Técnica facilitada por Inanna Escuela Cosmosófica. Meditación para el cierre de un registro akáshico. Introducción. Esta técnica de meditación va a facilitarnos el cierre de un registro akáshico una vez realizado el trabajo de apertura, equilibrio y autoconsciencia del mismo. Nuestro pasado es nuestra gran experiencia y esta es la que se convierte en la más preciada joya, nuestro diamante, en el que se encuentran grabadas todas nuestras experiencias ya equilibradas, aceptadas e integradas en la memoria de todo nuestro ser. Las experiencias con una carga espiritual o de enseñanza importante para el alma son sintetizadas y pasan a formar parte de nuestra propia aura. Cada vez que una experiencia es equilibrada y aceptada con amor y comprensión, la experiencia se convierte en uno de los quilates que forman nuestro diamante experiencial. Las experiencias en Gaia nos han dotado de unos quilates especialmente ricos y de una belleza inconmensurable. La intensidad del sentir es lo que nos ha hecho tan fuertes y sabios, pues en el sentir está la clave de la propia ley. En una dimensión muy especial dentro de nuestro propio universo se encuentran nuestras aguas divinas, nuestro propio mar espiritual, donde se hallan nuestros barcos hundidos. Aquellas experiencias que esperan ser halladas y recogidas y, por supuesto, tratadas como lo que son, nuestros grandes tesoros akáshicos. Esta meditación nos va a conducir a este mágico lugar, donde podremos cerrar y dar el lugar de honor que corresponde a nuestras experiencias, sumando más quilates a nuestro gran diamante. Una vez cerrado el episodio de vida, podremos sentir la paz más serena, la misma paz que nos muestran nuestras tranquilas aguas celestiales. Thank you. Técnica de meditación facilitada por Temple Inanna. Comenzamos. Nos colocamos en nuestro espacio sagrado. Cerramos los ojos. Relajamos el cuerpo, comenzando por las extremidades, tronco y cabeza. Solicitamos la presencia de nuestro séquito de luz y visualizamos cómo nos acompañan estos magníficos seres en este precioso y mágico viaje. Un increíble y poderoso haz de luz aparece proyectado desde lo más elevado de nuestro ser y se instala a sí mismo en nuestro corazón. Es la voluntad de nuestro ser superior. Continuamos conectados al ritmo de nuestra respiración. Ponemos toda la intención en relajar todos los músculos del cuerpo y entrar en un estado de total relajación. Seguimos respirando, concentrados y en silencio, para alcanzar un estado de meditación profunda. Viajamos hasta la gruta que forma nuestro corazón sagrado. Para ello, entramos dentro de nuestro chakra corazón. Vemos perfectamente cómo nuestro corazón físico late con fuerza. Aprovechamos para darle las gracias por ser el motor de nuestra vida y darnos la posibilidad de vivir intensamente todo aquello que la vida nos trae. Atravesamos el corazón físico y nos encontramos con nuestro corazón energético. Una espiral de luz dorada con su sístole, diástole. Vemos cómo la energía sube y baja por esta espiral, aportándonos la energía vital para que nuestro corazón físico pueda latir. Atravesamos nuestro corazón energético y por fin podemos ver la entrada a nuestra preciosa gruta de cristal, que es nuestro corazón sagrado, donde arde la llama trina con sus colores rosa, azul y dorado. En este lugar único y sagrado, donde no existe el tiempo ni el espacio, vamos a dar con una especial hendidura natural hecha en la propia roca de la gruta. Acompañados de nuestros guías, salimos por esa hendidura. El paisaje que contemplan nuestros ojos es de una belleza espectacular. Podemos ver cómo estamos en una pequeña y preciosa bahía. El paisaje tiene una luz muy especial, con unos tonos anaranjados, suaves y aterciopelados. Cuando miramos al cielo para ver el origen de estos preciosos tonos, vemos con asombro que nos hallamos en un lugar en el que existen tres soles que alumbran la bahía. Contemplamos el panorama que tenemos delante ante nuestro corazón, comprobando que es de una serenidad y belleza difíciles de describir, como si no perteneciera a este mundo. Es un paisaje de arena y rocas que coinciden con los tonos anaranjados de la luz del lugar. Nos permitimos disfrutar de la inmensidad del lugar, conectándonos durante unos instantes. Percibimos la presencia de un ser que nos atrae hacia sí. Sentimos con fuerza el amor y sabiduría arcana que desprende esta entidad. Está esperándonos, quizás desde hace mucho tiempo. Vamos hacia donde se encuentra y nos colocamos delante de este incognoscible ser de luz. Nos recibe con una amable y dulce sonrisa. Nos explica que aquí, en este lugar, yacen nuestras experiencias, todas las que han alcanzado un proceso de equilibrio y han sido recogidas y amadas como lo que fueron, habiéndose hecho consciente todo lo que en ellas está vertido, permaneciendo ahora en la inmensidad de este precioso mar. Esta entidad es la guardiana de los registros akáshicos de este universo. Lo sabe todo de nosotros. Nos señala la entrada por la que tendremos acceso al mar celestial. Miramos y vemos un mar de color plata, con aguas transparentes y claras, en una total calma. Casi no se observa movimiento. Con el firme propósito de entrar en el conocimiento de nuestra alma y liberarla de aquello que ya no debe estar ahí, ponemos los pies en el agua, con la intención de caminar hacia las profundidades de este mar. Ya estamos contemplando lo que nuestro mar tiene escondido. Podemos ver un viejo navío hundido que nos muestra todo lo que sus entrañas contienen. Podemos ver muchos cofres y pequeños baúles. De entre todos ellos, vemos un cofre que brilla con especial luminosidad. Hacia él nos dirigimos. Este es el cofre que contiene la experiencia que hemos descubierto, aceptado y amado tal y como se merece. Cogemos el cofre en nuestras manos. Lo abrimos al mismo tiempo que somos capaces de sentir la más inmensa gratitud por todo lo vivido. Al abrirlo, nos encontramos con una preciosa esfera de luz blanca. La cogemos en nuestras manos, la alzamos al cielo y con todo nuestro amor la colocamos dentro de nuestro chakra corazón. Ya no estará encerrada en un cofre de un barco hundido, sino que estará dentro de nosotros, formando parte activa y consciente de nuestra existencia. Sintiendo la gratitud y la alegría por recuperar una parte importante de nosotros mismos, comenzamos a caminar para salir de estas sagradas profundidades, a las cuales podremos volver siempre que avancemos en el equilibrio de nuestra propia riqueza experiencial. Cuando salimos, vemos a la preciosa entidad guardiana de los registros. La miramos a los ojos y con toda la gratitud que somos capaces de sentir, le entregamos la esfera de nuestro cofre para que forme parte importante de la gran biblioteca de este universo. Al hacer esto, sentimos un estallido de paz, alegría y gratitud en nuestro corazón que se hace consciente de la riqueza que encierra el plan divino de creación para todas las almas, sin excepción. Vemos que hay una entidad esperándonos en esta bahía. A medida que nos acercamos, vemos que se trata de Gaia, la preciosa Gaia, sin la cual la experiencia no se habría podido realizar. Nos damos cuenta de todo lo que tenemos que agradecer a este maravilloso planeta. Por primera vez, nos hacemos conscientes de todo lo que Gaia representa para nuestra propia evolución. sintiendo esta profunda gratitud, le ofrecemos nuestra esfera de luz. Gaia la coge entre sus manos y se la coloca en su gran corazón. Ahora, nuestra experiencia es también su experiencia. De repente, se produce un estallido dentro de nosotros y nos damos cuenta que al haber hecho este gesto de entrega a Gaia, nuestra esfera de luz se ha convertido en el más precioso de los diamantes. Ahora nuestro corazón brilla y lo muestra a todo aquel que tenga ojos para ver. Es el momento de acceder de nuevo a la hendidura que da a nuestro sagrado corazón. Penetramos en ella y volvemos a estar en las profundidades de nuestra gruta. Hemos vuelto a casa, a nuestro propio hogar. Somos conscientes que desde aquí podemos alcanzar estos sagrados lugares siempre que lo deseemos. Es el momento de finalizar la meditación, sintiendo una profunda gratitud por todos los seres de luz y amor que sirven al plan divino y que nos sostienen y ayudan en nuestro camino evolutivo, pues todos formamos parte del cosmos. Tomamos conciencia de nosotros mismos en esta vida e integrados en la nueva vibración, es el momento de regresar a nuestro cuerpo. Poco a poco, sentimos cómo regresamos. Sentimos las extremidades, el tronco y la cabeza. Nos conectamos también con la tierra. Y lentamente podemos ir abriendo los ojos. texto y narración a cargo de Nuria Gómez y Carmen Millán.